Exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. 7:01 de la noche de este maravilloso día jueves 19 de diciembre del año 2019. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En el control técnico está Moisés López. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. Y en la dirección, producción, locución, moderación y presentación de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas, principal. Certificado 15378. Como siempre, los estaremos acompañando hasta las 8 de esta noche. Saludando a todos los hermanos venezolanos que nos escuchan en cualquier parte del globo terráqueo. Y principalmente, por supuesto, aquí en Venezuela, en nuestro amado país, en nuestra amada nación, en nuestra amada tierra venezolana, tierra de gracia, tierra deseada. Venezuela, hermosa tierra, te llevamos en el corazón a donde vayamos y no podemos olvidarte nunca porque aquí nacimos. 7:03 ya. Recuerden nuestro teléfono, el 264-1494, 264-1619, para sus llamadas telefónicas. Y por supuesto nuestra página web de la estación www.radiosintonia1420am. Repito, www.radiosintonia1420.com.be. Rectificando la información. Y nuestras redes sociales de Venezuela Justa, Venezuela Justa 10, arroba Venezuela Justa 10 por Instagram, y nuestro correo Venezuela Justa 10 arroba gmail.com. Saludando a todas las poblaciones de la ciudad de Caracas, todas las organizaciones, sectores populares, parroquias, a la gente de El Valle que nos escucha ya muy bien, San Antonio de los Altos, Los Teques, Carrizal, Chacao, La Urbina, San Martín, San Bernardino. Bueno, también nos escuchan en Valencia, Maracay y bueno, todos los estados de Venezuela. Les enviamos un cordial saludo para todos y en todas las instituciones y todas las instituciones públicas y privadas del país, a todos sus trabajadores, un gran saludo. Y bueno, deseando una jornada feliz para todos. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida regresamos con más de Venezuela Justa. Orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Ay, que soy un negrito fullero. Orgulloso y por demás, soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Y que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con el mero cariño. ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llama negrito fullero porque me gusta la guacha frita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao y que tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. A mí me llama negrito fullero porque me gusta la guacha frita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. ¡Rafín! que sea gaitero y como yo el castullero. Goza con los cardenales, la gaita cura los males. A todo el que sea gaitero y como yo el castullero. Goza con los cardenales, que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! ¡Dámela duro el cuatro pa' querer romper un cuerno mermelada! ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guachapita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rajao y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que me vengo un delosao. ¡Dale, chichilo! A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guachapita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rajao y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con delosao. ¡Y juki, juki! Tengo candela en mis venas, candelita de gaitero. Soy el negrito fullero que no le agobian las penas. Ay, que tengo candela en mis venas, candelita de gaitero. Soy el negrito fullero que no le agobian las penas. Y que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con el mero cariño. ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guachapita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rajao y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que me gusta. A ver, a ver, mi negro. A mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guachapita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo tumbiano me tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con delosao. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. 7:07 de la noche aquí en Venezuela Justa. Allí teníamos en la canción de Negrito Fullero, muy popular, de Venezuela, de Los Cardenales, del éxito. 7:08. Bueno, el día de hoy, día jueves, deseándoles lo mejor donde quiera que se encuentren, amigas y amigos, donde quiera que estén, aquellos que están fuera del país, los que están en su casa, en su hogar, en su oficina, los que están trabajando a esta hora, los que están tomando su turno de trabajo, que están haciendo ya sus labores nocturnas, sus labores de trabajo en su guardia nocturna, bien sea en la salud, en los hospitales, los médicos, las enfermeras, la gente de vigilancia, los funcionarios policiales, los funcionarios también que tienen que ver con la seguridad privada. Les enviamos un cordial saludo y siempre deseando que estén haciendo su trabajo de una manera justa, como tiene que ser, procediendo con justicia en toda situación que estén tratando, pensando muy bien las cosas, pensando muy bien, con una actitud adecuada y ajustada, una actitud serena, tranquila, pero firme, cumpliendo con su deber, cumpliendo con su trabajo como tiene que ser. Esa es la orden que hay, la orden que viene desde lo más alto, hacer las cosas bien. Para que todo nos resulte bien, tenemos que hacer las cosas bien. Y en esa generación de conciencia es donde todos vamos a avanzar, crecer espiritualmente para poder obtener las cosas buenas que necesitamos. Venezuela, nuestro país, nuestra nación, nuestra sociedad venezolana, necesita conquistarse a sí misma. Necesita conquistar nuevas situaciones que le hagan subir el nivel intelectual, el nivel moral, el nivel espiritual, el nivel ético. Todos como un conjunto, una unidad verdadera. Todos como un todo. Realmente eso es lo que necesitamos en nuestra nación. Y deberían haber más programas de radio e incluso de televisión como este, que tengan esa característica y que persigan ese fin, porque es una labor altruista, es una labor social, es una labor para generar bienestar, llevar palabra adecuada, educación, para llevar estímulo, ánimo, por supuesto, motivación, con fe, con esperanza, es importante. Y muy importante también es que si nosotros somos motivadores, somos animadores, somos personas que buscamos el bienestar para todos, principalmente tenemos que estar nosotros mismos muy animados y muy motivados. No podemos motivar a nadie si no estamos motivados nosotros mismos. Y eso es una constante en esta labor de la comunicación social. Y asimismo es para todo. No podemos hacer algo si nosotros no somos testimonio, no somos ejemplo de las cosas que estamos proyectando, porque tenemos que ser congruentes con ello. 7:11, vamos a escuchar otro tema musical aquí en Venezuela Justa y ya regresamos con más de estas importantes reflexiones para el país, para la nación, para la Venezuela que todos deseamos y que todos queremos. Un país donde cabemos todos y un país donde todos necesitamos de todos. Aquí no sobra nadie, ni tampoco aquí falta nadie. Todos los venezolanos, bueno, sí faltan los que están fuera del país, quiero decir, pero que estén aquí con nosotros, aquí en nuestra tierra, compartiendo con nosotros directamente acá, compartiendo en estas, en este periodo que hay que buscar la forma que sea un periodo de encuentro, sea un periodo de encuentro aprovechando cualquier ocasión en la cual podemos estar conectados familiarmente, conectados espiritualmente y unidos en una mancomunidad familiar verdadera. Y deseando que todos estén aquí presentes, en nuestro país, en nuestra nación. Deseando que los problemas se resuelvan. Que toda situación que haga falta resolver sea resuelta. Y de allí, nosotros deseamos, con buenas intenciones, que sea una realidad. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el tema musical y ya regresamos con más de Venezuela Justa. La muchachita que en el mercado vende los pollos todos los días, a los casados vende al contado y a los solteros pollo le fía. Si algún muchacho le ha impresionado, muchos recursos usa María, le pique el ojo, le brinde helado y le da pollo a Simón García. Pero qué muchacha tan tremenda, caramba, la gente está murmurando porque ella está alborotando los chicos de la ciudad. ¡Ay! ¿Quién tiene la culpa? María la Mollera. ¿Tiene la culpa? María la Mollera. ¿Qué tiene esa negra que es tan rochelera y también es roño cara la puñetera? Y a fuerza el bollo mata a cualquiera. ¿Quién tiene la culpa? María la Mollera. María la Mollera. María la Mollera. ¿Qué tiene esa negra que es tan rochelera? Se parece a Lorena, digo yo. Y a fuerza el bollo mata a cualquiera. ¡Vale! Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. 7:16 de la noche aquí en Venezuela Justa. Allí teníamos María la Boyera. Ese estupendo tema. Bueno, seguimos aquí con nuestras reflexiones importantes para todos los venezolanos, como siempre, tratando de motivar, de animar, de ser optimistas frente a cualquier situación, por más difícil o complicada que pueda parecer. Pero no hay posibilidades de que las cosas se vean de ese modo cuando tenemos energía y alegría y optimismo. Y sobre todo, cuando es multiplicativo el hecho de que cada quien por su cuenta, por su parte, hace su trabajo de estímulo y de motivación. Una palabra a tiempo puede salvar vidas, puede ayudar a alguien que lo necesita, alguien que está en una situación de depresión, que está deprimido, que está triste, que está desesperanzado por cualquier situación que tenga, familiar o personal o económica, o simplemente esa tristeza que tienen algunos padres y algunos miembros de la familia, abuelos, tías, tíos, porque se le ha ido un familiar al exterior, se ha separado la familia, algunos están buscando el sustento en esos lugares, otros han salido por otras razones de salud, buscando tratamientos médicos, buscando algún tipo de insumo, y esa separación produce esa tristeza. Pero nosotros le queremos decir que si entre todos arrimamos ese carro, empujamos ese carro hacia el bien y hacia el éxito, las cosas pueden ser diferentes, pueden ser mejores, pueden ser distintas. Con mucha fe, con mucho entusiasmo y con mucha esperanza ante todo. Y es por ello que es importante su palabra, su comentario apropiado, no hacerse eco de cosas negativas, caer en negatividades, caer en situaciones que quieren deprimirlo o que lo deprimen. Bueno, realmente la persona se deprime, pero lo importante es la actitud que se tiene. Perdón. Lo importante es la actitud que se tiene frente a la situación, frente al hecho que tenemos al frente o lo que está sucediendo, el hecho familiar, económico, salarial, de trabajo, de una situación de pareja también puede ser, porque también ha habido separaciones de parejas, lo cual nosotros abogamos porque esa unión se mantenga siempre, que estén juntos la esposa y el esposo. Esa pareja que se fundó desde lo más profundo en el amor, la idea es que se mantenga ese amor y no por cuestiones efímeras vaya a quitarse o separarse por simples cosas que de verdad no lo ameritan. Entonces, eso es algo que hay que reflexionar. Y es así. Tenemos que hacerlo. Reflexionar profundamente hacia estas situaciones. Esa pareja que hizo un compromiso y que siempre vislumbraron su compromiso para el futuro, porque nadie se casa para vivir junto un año, dos años, tres años. No. La idea es que eso sea para siempre, porque están unidos en el amor esa pareja. Y además, si tienen hijos de por medio, con más razón aún, tienen que mantener su relación con amor, en equilibrio, con respeto, con armonía y con alegría. Esa es la idea, que se mantengan en una buena situación, en una buena convivencia. No solamente porque tienen hijos, sino que tiene que ser un amor verdadero, un amor profundo. Amar a ese ser querido, a esa persona que llena nuestras vidas, que complementa nuestras vidas en lo humano. Porque la verdadera complementación espiritual solamente la puede dar Dios, y nada puede sustituir ese amor, ni siquiera el amor de una mujer en el caso de los hombres, y ni siquiera el amor del hombre en el caso de las mujeres. No se puede equiparar, porque ese es el amor base que llena todo lo demás. Sentimos amor hacia la naturaleza, hacia los padres, hacia los amigos, hacia un hermano, una hermana, un primo, amor de hermandad, amor de tíos, de sobrinos. Pero el único amor que es insustituible, que es el que nace de la verdadera raíz, es el amor del Eterno hacia nosotros. Porque ya estamos aquí, tenemos que celebrar que estamos aquí, dar gracias por eso. Estamos aquí, estamos vivos, nuestra alma está aquí, en este cuerpo, aquí viviendo esta vida hermosa, porque la vida es hermosa. Tenemos que dialogarlo y entenderlo muy bien, profundamente. No se deje llevar solamente con lo que es aparente, con lo que está allí, lo visible. No se deje llevar por apariencias, porque las apariencias no te llevan a nada. Déjate guiar por lo más profundo, por lo que está en tu corazón, que Dios ya te dotó de eso y que ya lo tienes allí. Desarrolla esa energía que está dentro de ti, que es la que nos hace vivir y sentir las cosas con profundidad verdadera, con esa aventura de vivir permanente que jamás decae. Y al vivir de esa manera, estamos haciendo una vida deseable, una vida bonita, alegre, siempre manifestando el amor, el aprecio, la estima hacia los demás y, por supuesto, principalmente a Dios y hacia nosotros mismos. Porque no podemos querer a nadie ni podemos amar a nadie si no nos amamos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos es importante. Y esa es la autoestima. Cuando usted se quiere, cuando usted se cuida, cuida de su cuerpo, duerme las horas suficientes, toma agua, es consciente, cumple con el descanso apropiado, cuida su verbo, cuida lo que escucha, porque el escuchar también por los oídos entran esas cosas que pueden beneficiar o también perturbar a una persona. La idea es que sean cosas que lo beneficien. La idea es que sean cosas que lo motiven, que lo estimulen. Y es por ello que estamos aquí en esta misma actividad, deseándolo todos los días, pero con una fe inmensa, con una fe profunda. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. 7:25 aquí en Venezuela Justa. Y ya regresamos con más reflexiones importantes. Vamos a seguir ahondando sobre este tema del amor, sobre todo el tema del amor en pareja, que es muy importante para entender bien dónde está ubicado esto dentro de la escala del amor y entender que son cosas de la vida que tenemos que manejar apropiadamente. Ya regresamos. Esto es Melody Gaita. Llegó la gallina, la gallina vieja. No tiene billete a la hora de pagar. Muchachos, miren quién llegó. Guillo. No, no, la gallina vieja. Esta gallina sí es dura. Es vieja y muy sinvergüenza. No tiene billete a la hora de pagar. Señores, aquí está la cuenta. A ver, ¿a cuánto salimos, pa? Era a 100 cada uno. Mira, ven acá, gallina vieja. Mira, ¿tú no vas a poner? No, no, ya vengo, voy para el baño. Yo conozco mucha gente que son como esta gallina. Les gusta beber aguardiente, pero nunca dan propina. Yo conozco mucha gente que son como esta gallina. Les gusta beber aguardiente, pero nunca dan propina. No, señor. Sale para allá, que hacer tú aquí, muchacha. No tiene billete a la hora de pagar. Muchachos, hay que comprarle el regalo a Chupeta. ¿Trajeron la tarjeta de débito? Sí, yo tengo la mía. Yo, por supuesto. ¿Y tú, gallina vieja? Sí la tengo, pero se me olvidó la clave. La invitaron para una fiesta de esas de contribución, y la gallina no puso ni siquiera para el carbón. La invitaron para una fiesta de esas de contribución, y la gallina no puso ni siquiera para el carbón este muchacho. Llegó la gallina vieja, no tiene billete a la hora de pagar. Es que a la gallina vieja nadie la quiere. No, la gallina vieja come, bebe y nunca pone. Le voy a torcer. Hacer una vaca y yo pongo dos tablas. Bueno, yo voy a poner 150 y tú, gallina vieja. Esto es una vaca. Claro, entonces yo pongo los cachos. Al que billete no pone se le jalan las orejas, pero como bebé y come le dicen gallina vieja. Al que billete no pone se le jalan las orejas, pero como bebé y come, ay Dios mío, le dicen gallina vieja. El sancocho me sirve cuchillo. Gordura no es comestible. No tiene billete. Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, no vamos a pagar. Aquí está lo mío. Bueno, yo aquí está lo mío. Ey, ¿para dónde vas tú, gallina vieja? ¿No vas a poner, mijo? ¿Y quién te dijo a ti que las gallinas viejas ponen? Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Siete con 29 minutos de la noche, allí tenemos Gallina Vieja. Una canción, bueno, para recordar. Continuando acá con nuestro tema, que tiene que ver con el amor. El amor. El amor de pareja, el amor hacia las cosas, el amor general. El amor que sentimos por nuestra tierra, por nuestro país, por nuestra nación, por esta tierra hermosa que se llama Venezuela. Desde todas las latitudes y hacia todas las latitudes enviamos esa conexión con todos nuestros hermanos venezolanos que están fuera del país. Y aquí en Venezuela también, por supuesto. Para hacerles resaltar, para hacerles de llevar ese mensaje de amor por todos nosotros, por todos, un amor entre todos, un amor compartido, un amor de verdad venezolano, un amor ciudadano, familiar, donde salen las cosas bien, donde las cosas pueden mejorar. Donde solo de esa manera es posible que pueda tener resultado cada acción que hacemos. Desde allí, desde el amor. Allí es donde tenemos que enfocar nuestras energías. Porque el amor lo puede todo. Absolutamente todo. Nada es imposible para Dios, porque Dios es precisamente amor. Esa es su esencia original, Él está hecho de amor. Y a veces es incomprensible para algunas personas entender este tipo de temas, que son temas muy, pero muy delicados, sensibles, de alta sensibilidad humana, de alta sensibilidad personal, humana, que nos lleva hacia la sensibilidad social. Y allí es donde tenemos que enfocar nuestras energías y nuestras buenas intenciones, en desear el bien para los demás, el desear que cada persona esté bien, y eso nos va a generar un aura de beneficios para todos, de optimismo, de bendiciones que van a sobreabundar toda nuestra tierra. Es un poder tremendo que hay en el amor. Cuando logramos entender eso, podemos lograr muchas cosas buenas. Y allí es donde tenemos que enfocarnos. Son las 7:32 minutos de la noche aquí en Venezuela Justa y ya regresamos. Vamos a un interesante mensaje de la estación y ya regresamos con más de este tema. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Bienvenido a bordo, el espacio que cada viernes a las 8 de la noche te ofrecerá las mejores opciones turísticas de esparcimiento y recreación de manera amena, fresca y con mucho humor. Bienvenido a bordo con la conducción de Ismael Herrera. Todos los viernes a las 8 de la noche por Sintonía 1420 AM. Tenemos Buenas Nuevas, un espacio donde se comparten testimonios de vida, principios y valores que impactan y transforman positivamente. Buenas Nuevas, para crear nuevos ámbitos de pensamiento y acción frente a la sociedad de hoy. Buenas Nuevas, con la conducción de Luis López. Todos los viernes a las 9 de la noche por Sintonía 1420 AM. En esta época decembrina, queremos estar en sintonía con nuestros mejores deseos navideños de amor, salud, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Les desea Osvaldo Hernández, su programa Sintonía Caribeña y todo el personal de Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. 7:34 minutos de la noche y continuamos aquí en Venezuela Justa hablando del amor como una expresión profunda que sale del corazón y que compartimos con todo lo que está en nuestro entorno, con nuestros más allegados, con nuestros prójimos, con seres humanos, con lo que nos rodea, lo que tenemos que cuidar, la naturaleza. Ese amor es muy importante para conservar la tierra que tenemos. Y esa conservación está en todos los aspectos. Desde lo que decimos hacia nuestra tierra, así como lo que hacemos porque ella se encuentre bien, no lanzando papeles al piso, no dejando la basura en lugares inadecuados, llevando una bolsita para guardar esos desechos sólidos y así colocarlas en el lugar indicado. Eso es parte del amor. O sea, el amor es algo que son un conjunto de cosas que van sumando una con otra, una con otra, una con otra, y vamos llegando entonces a esa totalidad verdadera de nuestra actitud hacia las cosas. Eso es amor. Y así mismo es en el amor de pareja. Cada detalle cuenta, es importante en el respeto que le tenemos a alguien, en ese aprecio, son formas de cómo va escalando en niveles ese amor para llegar definitivamente a una relación. Por ejemplo, el caso de una pareja, un hombre, una mujer que se respetan mutuamente, que se quieren muchísimo, más allá de quererse, amarse, y que han decidido unir sus vidas para formar una familia. Porque no se trata de unirse por unirse, no, se trata de que de verdad se sienta ese ánimo y ese entusiasmo con la otra persona, porque sentimos una reciprocidad o un feedback que nos permite confiar en que ese amor que estamos brindando, pues también lo estamos recibiendo. Es una forma que se manifiesta de manera bidireccional. Va y viene el amor. Aunque el verdadero amor es amar sin esperar nada a cambio, amar sin medidas, ese es el amor más grande. El amor más grande de todos. Realmente viene siendo dar la vida por otro. Ese es el amor más grande. Y ese amor lo representó Yeshua en su momento. Yeshua, Jesús, representó ese amor. Un amor grande porque es el amor de Dios. Y en ese mensaje que nos envía Yeshua, estamos entendiendo cómo Dios ama al ser humano, al mundo, pues, a la gente, a todo lo que estamos aquí en la sociedad mundial. Y nosotros no podemos ser ingratos en ese amor que nos dan. Por ello es que tenemos que ser amorosos y armónicos en todo momento. Y no quedarnos en superficialidades, en vanidades que no llevan a nada y que no tienen la profundidad que deben tener y que no nos hace crecer. Vamos a hacer las cosas que nos permitan crecer como personas, como seres humanos, fundados y fundamentados en el amor. Y quiero también llamar la atención de un tema muy delicado que se ha visto, no solamente aquí en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Hay algunos jóvenes, sobre todo en la parte joven, y también los no tan jóvenes, más adultos, adolescentes, que han en algún momento pensado en recurrir a ideas totalmente contrarias a la vida. Eso es algo que hay que tener con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y con mucha precaución. Una persona que pueda estar en un estado de ánimo de depresión, pues tiene que salir de ese estado rápidamente, entendiendo primero su valor personal, entendiendo quién es, de qué está hecho, quién lo hizo, cómo fue diseñada esa persona, quién la creó. Se supone que si esa persona tiene una constitución orgánica, biológica, molecular, biomolecular, es porque un ser inteligente que amó a esa persona mucho antes de que existiera, mucho antes de que naciera, lo creó. Y ya nada más entendiendo este pequeño aspecto, la persona tiene que cambiar de actitud. Porque muchas personas que están en ese tipo de actitudes se orientan hacia ese lado negativo de las cosas, pero al hacerles ver a ellos de dónde provienen, las cosas cambian. Desde lo más sencillo, mire, lo más básico. Una persona vale simplemente porque es una persona. Por eso, no vale por el dinero que tiene, ni por la ropa que usa, ni si tiene o no tiene bienes materiales, ni el trabajo que tenga, ni la herencia que recibió o no recibió, ni los estudios que tenga, ni la condición social que tenga, ni la raza, ni su sexualidad. Una persona, toda persona, un ser humano vale simplemente porque es un ser humano, nacido del vientre de una mujer. Y que ya por eso, nada más que por eso, es un milagro grande. Ya nada más que por eso, ya está bendecido porque ya nació ella. Ya está aquí en esta vida. Dios le permitió la oportunidad de estar aquí. A ti, a usted, a mí, a todos nosotros. Y tenemos que ser agradecidos con eso. Ya nada más que entendiendo este pequeño aspecto digo en cortas palabras, pero es un gran aspecto, pero digo pequeño porque es algo que se dice en pocas frases. Entendiendo esto y en poco tiempo también, me tomó apenas 2, 3 segundos, 4 segundos en decirlo. Esos 4 segundos que usted le puede dedicar a alguien que está en una situación difícil, le pueden salvar la vida y pueden hacerle cambiar su vida para bien. Así que no escatime en su tiempo para hablarle a ese amigo o a esa amiga que se sienta en una situación de tristeza o de melancolía por todos los aspectos que hemos comentado. Y más en el tema de las parejas, más aún. Porque cada persona tiene una constitución, una personalidad, una conducta, un carácter, un temperamento, unos valores, unos principios, unas ideas, unas aspiraciones en su vida. Pero más allá, mucho antes de esas aspiraciones está esa esencia humana que es el solo hecho de la presencia de una persona. Ya eso es algo que es de bendición porque la persona fue creada de la mano del Creador, de la mano de Dios, que hizo el trabajo preciso, perfecto y exacto para que esa persona esté aquí presente. Cada venezolano, cada ciudadano de nuestra nación, de nuestro país, tiene que entender profundamente este hecho para que empecemos a valorarnos todos desde lo más, pero desde lo más básico y fundamental, y reescribir la historia, reescribir nuestra historia personal, la historia de cada quien, que también es la historia de toda la sociedad y es la historia de todo el país, es la historia de la nación. Desde estos aspectos tan básicos es de donde tenemos que trabajar todos para lograr la mejoría que todos necesitamos, sin escatimar esfuerzos, pidiendo el apoyo debido, la ayuda que necesitamos para que otros también entiendan este tema y así ellos puedan concentrarse también en mejorar sus vidas. Una vida mejorada es una vida que tiene la tendencia a mejorar más vidas y se multiplica de una manera impresionante. Nosotros aquí en Venezuela necesitamos que sean multiplicadas las bendiciones del país, de la nación, para que todos los venezolanos se sientan a gusto, se sientan bien consigo mismos principalmente. Y como les digo, teniendo una actitud adecuada frente a los hechos, frente a las situaciones, a los fenómenos, a las cosas que acontecen y que pasan. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Es muy importante. Vamos a empezar a generar esa conciencia, porque la situación de nuestro país no es precisamente que tenga que ver con el dinero como esencia. Tiene que ver con lo espiritual, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa. Y allí es donde hay que hacer el trabajo importante. Así que vamos a tener esa delicadeza y el respeto hacia los demás, con el que hablamos, con ese amigo que nos quiere manifestar algo que simplemente quiere ser escuchado. Hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Hay personas que quieren, que buscan la compañía de alguien para ser escuchados. Porque tienen muchas cosas que decir, muchas cosas que manifestar. Y en ese orden de ideas debemos avanzar. Hace falta, Venezuela tiene que ser escuchada. Cada venezolano necesita ser escuchado, necesita ser manifestarse, necesita decir cosas que siente desde lo más profundo de su corazón. Pero vamos a canalizar esto debidamente por el lado humano, el lado espiritual, para lograr tener esa llenura que todo ser humano debe tener en sus condiciones básicas y fundamentales. 7:47 minutos de la noche aquí en Venezuela Justa. Y bueno, vamos a escuchar otro tema musical y ya regresamos con otro comentario importante, con otra reflexión. Tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Es algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. Y así me gusta a mí, cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Hey, hey, mamá. Este sentimiento es todo lo que hacemos. Esa es la marca que a todo le ponemos. Y que hace que seamos la gente diferente. Se llamará, como te dije ya, este es nuestro sentimiento nacional. Recuerda Santa Rosa que cada región tiene sus cosas sabrosas. Y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial de sus mujeres, el color de mi sabroso sol, ferias, gaitas y placentes. Y es algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. La turbulencia, cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Este sentimiento es todo lo que hacemos, esta es la marca que a todo le ponemos. Sentimiento nacional, porque la fiesta no para y apenas va a comenzar. Sentimiento nacional, mi hermosa capital. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí tenemos a Guaco en Sentimiento Nacional, con Sentimiento Nacional. Y ese es el sentimiento que tenemos que tener con nuestro país, con nuestra nación, con nuestra sociedad. Y en el sentido de escuchar lo que hablábamos, que todos los venezolanos necesitamos ser escuchados. Cada persona necesita ser escuchada. Por eso usted que trabaja en un lugar donde tiene afluencia de personas, tienda, servicio público, institución. Usted que trabaja allí en una empresa vendiendo algún producto. Trabaje vendiendo víveres, hortalizas, legumbres, panadería, zapatería, tiendas de calzado, lo que sea. Cualquier situación en la cual usted tiene la oportunidad de intercambiar con el comprador, con el consumidor, e igualmente a lo interno de la empresa, siempre hay que escuchar, hay que dedicarse a escuchar, porque escuchando, primero aprendemos más escuchando que solamente hablando. Escuchando al otro aprendemos muchísimo, lo entendemos mejor y generamos la empatía necesaria para que esa otra persona pueda darse a entender. Tenemos que ser facilitadores de la comunicación, facilitadores del entendimiento, facilitadores de esa área profunda que las personas quieren ventilar, quieren tratar, quieren dar a conocer. Sobre la base del respeto, sobre la base del aprecio, del respeto mutuo y sobre la base de la ética y los principios morales fundamentales, esos valores que tenemos de la educación familiar que nos inculcaron en casa desde niños. Con esos mejores valores que tenemos, entonces nos vamos a relacionar mejor con los demás. Y ahí sí tendríamos entonces una verdadera convivencia, una verdadera mancomunidad, una verdadera solidaridad, un entendimiento de la parte humana del otro, saber sus necesidades y, por supuesto, nosotros también comunicar las nuestras, porque no solamente escuchamos al otro, sino que también nosotros manifestamos lo que queremos, lo que sentimos, y nos damos cuenta de cuáles son las mejorías que tenemos que implantar en nuestro ser, en nuestra forma de ser, para ser mejores personas, mejores individuos, mejores personas, mejores ciudadanos. Y por ende, logramos así una mejor sociedad, un mejor país. Entonces la base está en el acercamiento, en la comunicación, lleno de amor. Recuerda que esa es una palabra fundamental. Entendamos muy bien primero lo que es el amor en todos sus sentidos, en todas sus manifestaciones. Entendiendo, solamente entendiendo lo que es el amor profundamente, de manera correcta, adecuada, y practicándolo en el día a día, es como podemos lograr la superación que el país necesita, que cada venezolano necesita, que cada persona requiere. Y es por ello que todos necesitamos de todos en Venezuela. Todos nos necesitamos, todos somos complementarios. Nos necesitamos los unos de los otros. Nadie está de más, todos hacen falta. Cada persona, cada ser humano tiene una potencialidad para amar, está provisto con la potencialidad de amar, tiene la posibilidad de amar y ser amado. Y allí está la paz. Entonces es el amor unido a la paz, unido al encuentro, a la armonía, con respeto, con valores y con el acercamiento debido. Y siempre con buenas intenciones transparentes y genuinas es lo que nos da esa respuesta que estamos buscando ante todas las cosas. Y por eso es que no tenemos que irnos de Venezuela para conseguir esto, porque aquí lo tenemos, aquí está. Vamos a descubrirlo, vamos a buscarlo y vamos a conservarlo. Bueno, mis amigas y mis amigos, lamentablemente hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Pero la invitación es para este próximo martes, nuevamente a las 6 de la tarde, cuando nuevamente estaremos aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Gracias por acompañarnos y estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico Moisés López y en la dirección, producción, animación, locución y presentación de este programa y musicalización también del mismo. ¿Quién les habla? Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Que tengan una feliz noche y un reparador descanso. Y como siempre decimos, que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.